21. Uno se aterra, pero en esa época también pasaban cosas terribles. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga. O sea que ellos celebraban la cena y ¿cómo salían? Borrachos. Cometían unas. Y Pablo escribió esta carta para corregir algunas cosas que ellos estaban haciendo mal. Mira el capítulo 3. Mira el capítulo 3 de Corintios. Y ya le voy a decir en qué radicaba todo este problema de los corintios. Estamos en primera de Corintios, ahorita el capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, Pablo le estaba escribiendo una iglesia y no les estaba hablando como a espirituales, sino como a ¿quién? A carnales. ¿Y cuál era el problema de ellos? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces todavía, no habían madurado, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Mire el problemita que había entre ellos: celos, divisiones, contiendas, comían la cena y se embriagaban. Mire el capítulo 5. Capítulo 5. ¿Qué otros problemitas tenía esta iglesia? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ustedes creen que el problema solamente era la fornicación? Pues en las iglesias modernas, al llegar gente, pues hay problemas de fornicación, de esto, de lo otro. El problema no solamente era la fornicación. ¿Sabe cuál era el problema? Que nadie decía. Ahí de pronto se va el hermano y va allí el chino diezmaba, mano. Nos deja un hueco. Mire, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué hacía la iglesia? Un tipo acostándose con la mujer de su papá. No está hablando de su mamá, de pronto la mamá había muerto, el papá había conseguido otra mujer y el chino se cautivó de su madrastra y se acostaba con ella, cometía fornicación. ¿Y qué hacía la iglesia? Nada, estaban envanecidos, no decían nada por temor de que pronto se fuera. Mire, capítulo 3, celos, contiendas, divisiones. Capítulo 5. Fornicación. Y el problema no era que hubiese pecado, porque yo sé que en medio de nosotros hay pecado. El problema es que no lo confrontemos. El problema es que no digamos nada. El problema es que fulano peque y nosotros callados. No hay disciplina en la iglesia. O sea, la cosa estaba como complicadita. Capítulo 6. Otro problemita ahí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Y si el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué pues no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más ser el bien defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era, algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, habían problemas entre ellos. Un hermano le había quedado viendo plata a otro. Ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Y el hermano, ¿sabe qué? Sí, le ponía una demanda. Y hacían, para solucionar sus problemas, iban ante los incrédulos. Y Pablo les dice: ustedes, ya es una falta que tengan pleito entre ustedes. Y peor aún, que van a acusarse ante los magistrados. ¿Qué testimonio es eso? Esa iglesia era un desorden, hermano. ¿Y sabe qué era lo más terrible? Que tenían todos los dones espirituales. Hablaban en lenguas. Profetizaban. Tenían palabra de ciencia. Pero era un desorden. ¿De qué sirven los dones sin santidad? ¿De qué sirven los dones sin orden? No les dijo. Además, vea, los cultos de esa gente eran un desorden. No eran cultos que honraban a Dios. Usted lo puede leer en el capítulo 12, 13 y 14. Por eso Pablo les dice en el versículo, capítulo 14, 40, hágase todo decentemente, porque los cultos eran un desorden. No sé si cualquier parecido con la realidad. Hay cultos que son un desorden, hermano. Pablo les dice: si entran un indocto, ¿no dirán que ustedes están locos? Si entran incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero ¿sabe en qué radicaba todo esto? Capítulo 15, ahí quiero llegar. Todos estos problemas de los corintios, ¿sabe? Ni aún algunos creían que no iba a haber resurrección de muertos. Algunos pensaban que no había esperanza, listo, comamos y bebamos porque mañana nos morimos y aquí se acabó todo. Para el cristiano no. ¿Usted piensa que con la muerte se acabó todo? Y algunos de ellos, ¿saben qué estaban predicando? Que la resurrección de los muertos no era. Versículo, estamos en el capítulo 15. Versículo 12. Bueno, en el 11 dice que los apóstoles, sean ellos o sea yo, así predicamos y así habéis creído. Ellos predicaban sobre la resurrección de Cristo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya el problemita era grave. Si no hay resurrección, si se dice que no hay resurrección, que morimos y se acabó todo esto, entonces vivamos y hagamos fiesta, vivamos como se nos dé la gana, vivamos en pleitos, embriaguémonos en la cena del Señor, seamos desordenados, hagamos lo que hagamos, ¿para qué? Si no hay. O sea, el problema radicaba en lo que se les estaba predicando. Pablo y los apóstoles habían predicado que iban a resucitar de los muertos, y ellos decían que no. ¿Y esto sabe qué había traído? Problemas de conducta. Una mala enseñanza puede traer ¿qué? Problemas de conducta. Y si hay problemas de conducta en nosotros, hay problema de testimonio. No hay frutos. Mira el capítulo, en el capítulo 15, versículo 27. Pablo dice estas cosas porque todas las cosas, hablando del Padre, las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo. Cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo y en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿O por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Sabe por qué Pablo estaba dispuesto a dar su vida por Cristo? Porque él sabía que le quitaban la vida física, pero no le podían quitar la eternidad. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana hagamos fiesta, vivamos como no vengan ganas. O sea, si los muertos no resucitan, ¿de qué me sirve yo estar dispuesto a poner mi vida por causa del Evangelio? ¿De qué me sirve poner mi vida por Él? ¿Saben por qué he estado dispuesto a darlo todo? Decía Pablo, porque yo sé que los muertos han de resucitar. ¿Usted cree que todo en esta vida es valioso? No dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto. Pablo dijo, yo estoy dispuesto a darlo todo, porque yo sé y creo en su promesa. Jesús dijo, me voy a preparar lugar para ustedes, me voy y volveré otra vez y os tomaré. Llegará el día en que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre, y todos los que están en los sepulcros resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Si hay resurrección de muertos, ¿y ustedes cómo vienen a decir que no? Una mala enseñanza, una mala doctrina, una mala información de un predicador de una iglesia, ¿sabe qué? Puede acabar con la vida de santidad, puede acabar con la conducta. Ellos eran los que decían, comamos y bebamos, porque aquí se acabó todo. Versículo 13, 33. Y en este es que yo quiero centrar mi mensaje, después de toda esta introducción. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, hermanos, las malas conversaciones. ¿Qué conversaban ellos? Lo que habían aprendido. No, pues, hermanos, si no hay resurrección, si nos morimos y aquí acaba todo, pues, o sea, ¿para qué vivimos en santidad? Dígame. O sea que las malas conversaciones, ¿ellos por qué tenían malas conversaciones? Por sus malas enseñanzas. ¿Y qué había hecho esto con las costumbres? Las habían corrompido. Hago una pregunta hoy. ¿Leer algo incorrecto doctrinalmente? ¿Escuchar algo incorrecto? ¿Creer algo incorrecto puede ser perjudicial para nuestra salvación? O sea, tenemos que escuchar a cualquiera. Tenemos que leer cualquier libro. No erréis, hermanos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y sabe? O sea, estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso dice la Escritura, vendrán tiempos peligrosos. Y cada día que avanza, más peligros hay. No estoy hablando del peligro de que te quiten la vida, porque Jesús enseñó, no teman a los que matan el cuerpo. Teman al que puede coger el cuerpo y el alma y echarlos en el infierno. ¿Y quién es el único que tiene el poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno? Dios. Satanás no tiene potestad. El diablo no tiene poder para echar el alma y el cuerpo en el infierno. El que va a hacer el juicio es Dios. ¿A quién hay que temer? O sea, no estoy hablando de peligros. de que te quiten la vida. Hay peligros del alma. Alma. Y sabe, hermano, estamos en tiempos peligrosísimos, que hombres, entre comillas, de Dios están predicando barbaridades y están haciendo que las buenas costumbres, que la buena palabra de Dios haya sido quitada de los corazones y de las vidas. Quiero que vamos a Lucas capítulo 14. Y quiero hablarte de tres cosas que están pasando en el corazón de la gente moderna y de los cristianos modernos, a través de las enseñanzas malas y perversas que están corrompiendo las buenas cosas que Jesús dijo. Jesús es invitado a una cena, a un banquete, y era día de reposo. Y la casa donde lo han invitado era de un gobernante fariseo. Y el grupo fariseo, de los fariseos, estaban acechando a Jesús para poder cazar algo en él, para poder condenarlo. Y en la casa del fariseo, Jesús dice, había un hombre enfermo, y le dice: dígame, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Estoy en los primeros versículos, simplemente estoy dando la introducción, porque vamos a empezar desde el 7. Y ellos callaron, y tomando Jesús al enfermo, lo sanó delante de ellos. Y sabe, no le podían replicar estas cosas. Versículo 7, en ese banquete, observando cómo escogían los primeros asientos, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da este lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a tu vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección. ¿Te será recompensado en dónde? En la resurrección. Mira, hermanos, algo moderno hoy que se está viviendo es un deseo de posición. Los hombres quieren posición, los hombres quieren reconocimiento. Jesús les había dicho a los fariseos, acuérdense que el grupo, uno de los que lo habían invitado era fariseo, los que lo estaban acechando era fariseo, los que querían estar en los primeros lugares eran fariseos. Estoy hablando de los religiosos, y Jesús les dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque quieren los primeros asientos en las fiestas, aman el orar largamente para hacer ¿qué? Visto de los hombres. La gente quiere ser vista, la gente quiere ser reconocida, la gente quiere tener posición, la gente quiere un lugar de honra. Y sabe, esto está siendo promovido desde los púlpitos, mientras Jesús lo que predicó fue diferente. El reino de los cielos es diferente. ¿Para qué quiere ser predicador? ¿Para presentar a Jesús? ¿O para ser reconocido? Porque hoy en día los predicadores visten bonitos, pueden ir a la televisión, pueden ir a la radio y pueden alcanzar fama mundial. Déjame decirte, eso es mentiras. Jesús dijo: preocúpense en cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. ¿Usted quiere predicar el evangelio? El evangelio a veces hace que no nos quieran. Cuando uno predica el evangelio como es, Pregúntele a Jeremías, vaya, analice el libro de Jeremías. Cuando Jeremías empezó a confrontar al pueblo, cuando Jeremías dio el mensaje de Dios, lo querían matar. Jeremías dijo: tu palabra me fue por afrenta, quise callar pero no pude porque había un fuego en mi corazón, pero lo echaron en la cisterna, en una cisterna, querían matarlo, porque cuando uno predica el verdadero mensaje, algunos lo querrán, pero la mayoría lo odiarán. ¿Quieres posición? ¿Quieres ser reconocido? ¿Para qué quieres predicar el evangelio? ¿Para ser famoso? Mire, hermano, no he salido a la radio todavía. El viernes estábamos aquí en el estudio. Se formó una discusión, una polémica, un debate sobre si había apóstoles y profetas. La Biblia es clara que nosotros tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero los apóstoles y profetas cumplieron una parte: darnos el fundamento, darnos la palabra, darnos la revelación, darnos el Nuevo Testamento. Y yo les empecé a hablar de los profetas modernos, como lo que hablan, hermano, es para alimentar el ego de la gente. Vas a ir a las naciones, vas a alcanzar riquezas. Por ahí escuché una profecía del Ronnie Chávez, que le decía a un hombre: cuando tú des la orden, piedras saldrán, rocas saldrán, esmeraldas saldrán, brotarán las riquezas de la tierra. Mire esas profecías tan mundanas, hermano, profecías de fama, de reconocimiento. Yo les decía a ellos: miren a Juan el Bautista, un profeta diferente. Cuando Juan el Bautista se paró y le dijo a los fariseos: Dios me dice que ustedes van a alcanzar gloria y van a alcanzar fama. Un profeta como Juan el Bautista, que le decían: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista era un profeta de verdad. He aquí, el hacha está a la raíz de todo árbol, por tanto el árbol que no dé fruto será cortado. Mi padre tiene el hacha, recogerá la paja en el granero y lo que no sirve, el trigo en el granero, y lo que no sirve será echado en el fuego. Eso era un profeta. Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había un profeta más grande que Juan el Bautista. Y yo les empecé a decir: miren la calidad de profeta que era Juan. Juan no era de los profetas modernos que le prometen a todo el mundo. Estoy viéndolo, Diana. En las próximas semanas va a entrar un hombre elegante a este lugar, consagradísimo a Dios, y te vas a casar con él. Lo estoy viendo, claro, Diana. La otra semana me suelto una ofrenda para sellar la palabra. Ustedes lean el Antiguo Testamento y dice la Biblia en el libro de Amós que algunos de los profetas profetizaban por dinero, que si les daban para comer, las profecías eran mejores. No profetizaban sino lo bueno. Señal de un falso profeta, hermano: profetiza lo bueno nomás. Y todo mundo quiere reconocimiento, quiere ser conocido. Pero a Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿usted quién es para que le digamos a los que nos mandaron? Y Juan el Bautista sacó y dijo, pasó una tarjeta que decía: yo soy el apóstol, profeta, evangelista, maestro de Jesucristo. ¿Sí? Presentó su currículum. No. Él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Pero díganos su nombre. No, no, no, no, ni siquiera su nombre. Él no necesitaba ser reconocido. Pero usted es el Cristo. No, viene detrás de mí uno que es más digno, más grande que yo, del cual no soy digno. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: Juan, del que tú nos hablaste, bautiza y hace más discípulos que tú. Y él dijo: eso es el propósito. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Aquí el importante no soy yo como profeta. Aquí el importante es Jesucristo. Porque el profeta no salva a nadie. Tu ministerio no salva a nadie. Tu nombre no salva a nadie. Tu reconocimiento no salva a nadie. Salve Jesucristo el Señor. Ese es el importante. Pero hoy la gente quiere posición. Yo quiero alcanzar riquezas para ser alguien. Hermano, eso no es el evangelio. las malas predicaciones, los malos mensajes están corrompiendo las buenas costumbres. Antes estábamos formando un pueblo humilde y bien dispuesto, como decía Juan el Bautista. Estamos formando ahorita un poco de orgulloso, gente que quiere posición, gente que quiere ser reconocida, gente que quiere hacer largas oraciones para ser vista de los hombres. ¿Tú a quién salva? Dime. ¿Tu poder a quién salva? ¿Tu nombre a quién salva? El que se exalta será humillado. Muchos van a ser humillados por su orgullo, por su altivez. La escritura dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, las envidias y las soberbias. Esa soberbia, esa altivez, ese deseo de reconocimiento es una obra de la carne. Gente tiene deseo de posición. Es que la gente necesita mi ministerio, necesito ir a todo el mundo. A mí nadie me necesita, hermano. ¿Sabe? Después de ese foro que hablamos de los profetas, salió un pastor de aquí. Yo necesito hablar con usted, pastor. Y hablamos. Me dijo, a mí me habían prohibido venir a este estudio. Me dijeron que usted era un hereje. No he salido en radio. No he salido en televisión. Y ya muchos no me quieren, hermano. ¿Usted quiere ser predicador del evangelio verdadero? ¿Cuántos quieren aquí ser predicadores del evangelio verdadero? Prepárese para que los odien. Jesús dice, ¿saben por qué a mí no me quieren? Porque les digo que están en tinieblas, que están en pecado. Porque la luz vino y no la quieren aceptar. Cuando uno le dice a la gente, está en pecado, una de dos, reacciona o se arrepiente, o me odia. Jesús dijo, así como a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Y me dijo el pastor, me dijeron que usted era un hereje. Pero ya entiendo por qué están diciendo lo que están diciendo. Porque usted está diciendo la verdad. Los fariseos querían que hablaran bien de ellos. ¿Saben para qué vestían bonitos? Gracias. ¿Saben para qué vestían bonitos y usaban ropas largas? Para que dijeran, ve, tan prósperos que son, qué bien que les va. Ellos querían ser vistos. El evangelio no es así. El evangelio es diferente. Si tú te exaltas, vas a ser humillado. Si tú te humillas, vas a ser exaltado. Dice la escritura, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los que se creen la última Coca-Cola del desierto. Dios resiste a los que se creen que sin ellos, ¿sabe por qué Dios me usa a mí? Porque no hay otro. ¿Elías no le pasó eso? Yo lo llamo el síndrome de Elías. Cuando después del gran triunfo que mató a los 400 profetas de Baal, a 450 profetas de Acera, les cortó la cabeza a todos. Jezabel le manda a decir, así me haga mi Dios ese un ñañán, que mañana hasta ahora te mato. Y Elías salió huyendo, se le desbarató la vida. Cuando por allá se metió en una cueva, después de 40 días de camino, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo, Señor, he sentido un vivo celo, porque el pueblo te ha dejado, han adorado a Baal, han matado a los profetas, y solo yo he quedado, solo yo, el único soy yo. Pero hermano, el día que yo diga que esta es la única iglesia donde se predica el evangelio, váyase. Ya estoy mal. Creerse el único es terrible. Creerse el único, hermano, es reemplazar a Dios. El único es Cristo. Él es el único Dios verdadero. Él es el único. De alguien que se puede hablar como único es Él. Solamente yo he quedado. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Yo me he reservado 7,000 que he conservado su corazón. Por la gracia yo he guardado a 7,000 que todavía predican el evangelio. Por la gracia yo he reservado a 7,000 que no les importa su vida. Están dispuestos a darla por mí. Tú no eres el único. O sea, si nos creemos los únicos, si nos creemos los importantes, si creemos que el único que Dios usa es a mí, que el único que Dios va a usar es a ti, es una mentira. Estás en la soberbia y tienes que hacer la oración que hizo David: libra a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia es un pecado terrible. Entonces yo no te voy a alimentar tu ego. Oh, tú eres el último profeta de las naciones. Usted es el más grande de los grandes, no. Mire, me impresiona, a mí me impresiona la humildad de Pablo. Pablo dijo: de los apóstoles, yo soy el más pequeño. Al último de mí, como un abortivo, se llamó abortivo. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No soy digno, soy lo que soy. Él reconocía que lo que, entre comillas, había logrado no era de él, era de Dios. Pero cuando habló del pecado, dijo: de los pecadores, yo soy el más grande. No amemos estar en pie en las sinagogas. No amemos el querer reconocimiento. No amemos el querer ser los primeros. Mire Lucas capítulo 22, sin perder Lucas 14. Algo había contaminado a los apóstoles: deseo de posición. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y miren las conversaciones de ellos. Versículo 24: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oye, Pedro, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oye, Jesús está estableciendo un reino. ¿Quién creen que es el mayor? Pues Pedro. ¿A quién es el que más ha formado Jesús? A Pedro. ¿A quién es el que más garrote le ha dado a Pedro? Eso quiere decir que él algún propósito grande tiene con Pedro y lo va a poner entre los primeros. No. Juan, ¿quién es el único que se recuesta en el pecho de Jesús? ¿Quién es el íntimo de los íntimos? Está bien, Pedro, Jacobo y Juan, los tres subieron al monte. Pedro y Jacobo y Juan estuvieron ahí en el Getsemaní. Pedro y Jacobo y Juan entraron cuando resucitó a la niña. Siempre ellos. Pero el único que se le permite recostarse en el pecho de Jesús es a Juan. Él es el apóstol amado. Ese va a ser el primero. Y ellos estaban discutiendo. Estaban contaminados. Querían grandeza. Mientras el único grande en la iglesia tiene que ser Jesucristo. Querían nombres. Mientras el único nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Pero él les dijo, Jesús ya los escuchó y les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridades son llamados bienhechores. Les gusta que los llamen, tienen dominio. Mas no así entre vosotros, sino el que entre vosotros quiera ser el mayor, sea como el más joven, y el que quiere ser el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que bebáis y comáis en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire, en el mundo como son, se enseñorean. En el mundo les gusta que le digan bienhechores. A los reyes les gusta tener posición, pero entre vosotros no será así. No será. ¿Quieres ser grande? sea como el que sirve. Quiere ser grande, sea el más pequeño. Pero nos gusta la posición, ¿sabe? Tenemos que sacar la carnalidad de nosotros. Ese deseo de figurar es carnalidad. Y no puede ser así entre nosotros. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a Lucas 14, versículo 27. Primer error: deseos de posición. ¿Sabe cuál es el segundo error? Deseos de posesión. Yo quiero. Ay. Versículo 25, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya les he enseñado. En Hechos 11, 26 dice: y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. O sea, que discípulo y cristiano, lo mismo. Y alguno viene en pos de mí y no renuncia a todo esto, no puede ser cristiano, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. Venga, Jesús, un momento, cálmese. Son multitudes las que lo están siguiendo. Si usted les dice eso, la gente no tiene deseos de renuncia. A la gente no le gusta la demanda de renuncia. La gente quiere tener: Señor Jesús, usted tiene el poder, usted puede sanarlos a todos. Si alguno está enfermo, venga a mí, yo lo sano, y sírvame toda la vida, Señor. Ese es el mensaje que a la gente le gusta. La gente no quiere renunciar, la gente quiere poseer. Ahorita usted va a decir: el que viene en pos de mí no renuncia aún a su propia vida. Háblele de lo que usted les puede dar. Háblele de que usted les quiere dar un reino maravilloso en esta tierra. Háblele de que usted los quiere bendecir, de que los quiere vestir bonitos. Háblele de cuánto los quiere prosperar, de cuánto los quieres enriquecer, y ellos te van a servir toda la vida. Jesús dijo: no, ese no es mi mensaje. Los que quieren tener, eso es deseo de la carne. ¿Cómo vino la tentación de Satanás para Eva? Dios les dio todo, les había entregado todo, y Satanás le dice: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol? Y le dijo: sí, Dios nos dijo que podíamos comer de todo, menos de ese, porque el día que comamos de él moriremos. Dios no necesita explicarle a usted nada. Pastor, ¿por qué no tengo que adulterar? Entonces tengo que explicarles que el adulterio te perjudica, va a hacer esto, va a hacer lo otro. No, no adulteres, porque Dios dijo: no adulterarás. Esa es la norma. Dios dijo y tú no lo haces. El día que comamos vamos a morir. Pero no les explicó Dios. Es que Dios no necesita explicarse, hermano. Papi, ¿puedo ir? No. ¿Por qué? Porque no, y listo. Tengo que darte explicación. Yo tengo que darle explicaciones a mis hijos. Ellos tienen que confiar que lo que yo les mando es honesto. Y Satanás le dice: mentiras, Eva, es que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol van a ser como Dios. ¿Quieres tener más? ¿Quieres más gloria? Yo te lo ofrezco. Mira, aquí está el árbol. Deseo de tener. Eso fue lo que hizo caer a Adán y a Eva. ¿Sabe qué es lo más triste? Que de los púlpitos se está promoviendo: de una ofrenda y Dios te va a hacer rico. Mentiras, hermano. Vea, yo conozco a gente fiel dando sus diezmos y sus ofrendas por vida, y siguen ganando lo mismo. Ah, pero es que alguien dio una ofrenda y pasó el milagro. Yo no estoy en contra de las ofrendas, hay que dar ofrendas, hay que dar diezmos. Pero soy en contra de ese mensaje. De una ofrenda y hágase rico. De una ofrenda y Dios le va a dar más ropa, le va a dar carro, le va a dar casa, le va a dar beca. Y usted va a vivir como rey en este mundo. ¿Quién dijo que este mundo era mi herencia? La herencia para nosotros está reservada en los cielos, dice la Escritura. Deseo de posesión. La gente quiere tener y Jesús dice, sigue diciendo en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene él contra 1,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y pide condiciones. Muchos le seguían. Y Jesús les dice, mire, calcule lo que yo les estoy pidiendo. Mire las demandas que yo les estoy haciendo. El reino de los cielos no es para ser importante. Aquí el importante ya soy yo. Aquí el rey soy yo. Muchos están peleando por ser cabeza de la iglesia. Muchos quieren ser el nuevo apóstol. Ya se llaman patriarca. ¿Sabe? Por ahí hay otro que se llama el apóstol presidente. Un poco de cosas. Gente queriendo tener el poder sobre la iglesia. Mientras la Escritura dice que Dios estableció como cabeza de su iglesia a Cristo. Cristo en la cabeza. No hay más, hermano. Mira. Aquí no es posición. Aquí no es posesión, aquí no es lo que se te puede dar. Si no estás dispuesto a renunciar a todo, si no estás dispuesto a dejar a tu familia si es posible. Si tu familia no te quiere así, pues, hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, es porque mi mujer no quiso. Pero ¿quién dijo que la salvación era así? La salvación es individual. Si no quiere caminar tu familia, te toca caminar solo. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Le invito a que lea el libro El Peregrino. Hemos de estar leyendo tanta basura, cómo alcanzar las alturas, cómo llegar a la gloria. Hermano, leamos libros que nos edifican, El Peregrino, La Cruz de Cristo, Muerte por su Vida. Leamos libros que en verdad son cristianos, puro humanismo disfrazado de cristianismo. Y los pintan con dos versículos, un poco de herejías, que es su mejor vida ahora. ¿Quién dijo que mi mejor vida iba a ser ahora? Mi mejor vida es cuando yo esté con Él. Puedo alcanzar el mundo entero. Yo no sé a sus predicadores, se les ha olvidado que un hombre como Salomón dijo, yo tuve las mujeres que quise, yo tuve las riquezas que quise, yo tuve las diversiones que quise y nada de eso me sació, nada en este mundo me sacia. El único que me puede saciar es Dios, y por eso el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque Él es el todo del hombre, Cristo es el todo del hombre. Si Dios te da riquezas, disfrútalas y comparte con otros. Pero eso no es tu todo. Esas riquezas se van a enmohecer. No se hagan tesoros en la tierra donde el orín corrompe. Haceos tesoros en los cielos, dijo Jesús. Calcule los gastos, hermanos. Aquí en el Evangelio no es para hacer ofertas de cuánto Dios te va a dar. El cristianismo es renuncia a todo por Él. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire, Jesús, los deseos de posición, le digo a la gente, está mal. Los deseos de tener, está mal. El que quiera ser rico, dice la Escritura, porque muchos codiciando la riqueza, muchos con hacerse rico y codiciando, se han desviado y se han extraviado de la fe. Salomón, el hombre más rico que ha pisado este planeta, porque Dios dijo, le voy a dar riqueza más que cualquiera antes de él y más que cualquiera después de él. Ni Bill Gates, ni Carlos Slim, ni ninguno en este mundo que han acumulado riqueza han sido tan ricos como Salomón. ¿Y sabe qué le dice Salomón en el Proverbio 23:4? No apresures por hacerte rico, desiste, eso te va a acabar. La plata no te va a llenar. Ay, pastor, ¿y si me llega? Disfrútalo. Comparte con otros. Pero entiende, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en cuanto estés lleno de Cristo. Si vienes en pos de mí y no renuncias, no puede ser. No puede ser, mi discípulo. No puede. No cabe en mi reino. No cabe. Espera un momentico que mi esposa me limpie. Yo no sé ni lo que me están diciendo. Gracias. Gracias. ¿Ya? Bueno, listo. No puede ser, mi discípulo. Pero hermano, ven y presentas tus sueños. ¿Cuál presenta tus sueños? Un capítulo antes, devuélvase. Capítulo 13, versículo 22 de Lucas. Está rico los estudios que estamos haciendo a los libros, ¿no? La semana pasada hablamos sobre la vida eterna según Juan. Hoy estamos hablando sobre las demandas del Evangelio de acuerdo a Lucas. En estos días habíamos hablado sobre qué predicar conforme al libro de los Hechos. Chévere. Versículo 22, Lucas 13, 22. Pasando Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Las multitudes van a entrar? No, no dice ahí, ¿qué dice? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y vivido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros, y los que quieran ser primeros serán. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Mire, yo pregunto, una puerta estrecha, ¿qué puede entrar por ella? Las ciudades de ese tiempo, amuralladas, tenían una puerta muy grande por donde entraban los comerciantes que iban a otras ciudades a vender. Pero esas puertas se cerraban temprano porque podían venir bandas armadas y refugiarse y acechar por la noche y acabar. Esa puerta se cerraba temprano. Ancha la puerta. Ancho era el camino. Te entraban las caravanas con sus riquezas, te entraban las caravanas con sus camellos cargados de mercancías y otros cargados de riquezas. Podían entrar por esa puerta. Cuando la puerta se cerraba, solamente quedaba una puerta que se llamaba la puerta angosta. Si usted venía con camellos, venía con sus riquezas, tenía dos opciones: quedarte afuera y vigilar tus riquezas, o de entrar sin nada, porque lo único que cabías con esfuerzo eras tú. Pero hoy muchos quieren entrar al Evangelio cargando sus sueños, cargando sus anhelos de riqueza, de ambición, por la puerta estrecha. El único que puede entrar eres tú. Esfuerces en entrar, hay que esforzarse. Por la puerta ancha cabes hoy, pero ancha es la puerta, ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. No te estoy hablando de vida mundana, te estoy hablando de vida eterna. ¿Qué es más importante? ¿La vida eterna o la vida en este mundo, hermano? Extranjeros y peregrinos somos, estamos aquí de paso. Esfuerces en entrar por la puerta angosta. Pero si usted se para en la puerta y no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede entrar. Dos errores en el cristianismo moderno, en los púlpitos modernos, hermano. Le dicen a la gente que puede alcanzar grandeza, porque Abraham la alcanzó. Pero eso no es. Le dicen que puede alcanzar riquezas porque Abraham la alcanzó. Eso no es. Nuestra riqueza y nuestra grandeza radican en Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo. Dos errores, evítelos. Deseo de ser alguien, de alcanzar grandeza, deseo de posesión. No estoy diciendo que Dios no te las puede dar, Dios te la puede dar, pero tienes que estar dispuesto a renunciar a todo por Él. Mira el capítulo 12 de Lucas. O sea, que Dios no me puede bendecir, pastor. O sea, yo necesito comer, yo necesito trabajar. Señores, mire lo que dice la Escritura. Viene un rico insensato ahí en el versículo 13 y le dice: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice: ¿Quién me ha puesto entre vosotros como juez y partidor? Versículo 15, y le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 20, pero Dios le dijo a un necio que quiso construir riquezas en este mundo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, así es, el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y sigue diciendo Jesús, dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, mira el problema que tiene la gente, avaricia. Yo les quiero decir algo: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida no es más que la comida y el cuerpo no es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni por estáis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué está buscando el mundo? Esas cosas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Hemos hecho de muchos cristianos mundanos porque les estamos enseñando a buscar esto. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Será que Dios no sabe que yo necesito comer, vestir, pagarle el colegio a mis hijos, transportarme, hacer el ministerio? ¿Será que Dios no sabe que usted necesita sostener su vida, su familia? Dios sabe que para dar testimonio cristiano, una de las cosas es tener bien a su familia. El que no provee para los suyos y para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios sabe esas cosas. Pero nos da el consejo de Jesús: libres, guárdense de la avaricia. Consideren que Dios sostiene la creación, puede sostener a sus hijos. Y les dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. No nos está diciendo sean haraganes, no busquen contratos. No nos están diciendo no trabaje, porque el que no trabaja no come. No está, la Biblia dice: trabajen con vuestras manos, porque haciendo esto será un buen testimonio para el mundo y no tendréis necesidad de nada. Hay que trabajar, pero no hay que afanarse por lo de este mundo. Dios nos provee todo, hermano. No tengas ambición de ser alguien, no tengas ambición de tenerlo todo en este mundo. Y quiero que vamos al capítulo 14, perdón. Si ustedes vieron, dejé una parte sin compartir, que es la gran cena. Ya es el final. Les hablé de la parte de arriba, de los convidados a las bodas y lo que cuesta seguir a Cristo, pero no les hablé de la cena y quiero terminar con esto. oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y en verdad bienaventurado. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Cuántos fueron los convidados? Muchos. Y a la hora de la cena envió a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ocupaciones del mundo. Tengo una hacienda, la compré. Necesito ir a hacer mantenimiento. Gente buscando, hermano, lo del mundo. ¿Está mal ir a hacerle mantenimiento a la hacienda? No. Está mal dejar lo más importante del reino, a Dios. Está mal no aceptar la invitación de Cristo a venir a Él por estar buscando lo del mundo. El otro le dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Necesito trabajar la tierra, necesito ocuparme de mis asuntos. Y los de Dios, y los de Dios, porque alcanzar grandeza y por alcanzar riquezas, muchos están olvidando de que va a haber una gran cena donde muchos están invitados, pero muchos, por estar ocupados en las cosas de este mundo, se están perdiendo lo verdaderamente importante. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Ocupados en las cosas del mundo. ¿Casarse es bueno? Claro, yo me casé, ya llevo 8 años de casados, tengo 3 hijos. Vivo feliz con la mujer que Dios me dio. Ella vive más feliz con el hombre que Dios le dio. ¿Casarse es bueno? Pero esto es individual. Si mi mujer no quiere caminar, allá ella, si se quiere perder. Yo me echo a los hombros a mis hijos y camino este camino con Cristo. Ellos cumplen su mayoría de edad y no quieren seguir. Lo siento. Yo camino con Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero si mi casa en el camino se quiere quedar, no por excusa mía, no porque le doy mal testimonio, no porque... O sea, porque hay familias que se quedan por el mal testimonio, por muchas cosas. Pero si yo pongo todo de mí para mostrarles a Cristo, para enseñarles a Cristo, para decirles que es lo más importante, pero no quieren caminar, no importa, hermano, yo sigo solo. Si tú vienes en pos de Él y no estás dispuesto a dejar a un lado a padre, a madre, a esposa, a esposa, a hijos o a hijas, y aún tu propia vida, por mí, no me sirves. Muchos tienen las excusas perfectas para no caminar agradando a Cristo en este mundo. Pero te quiero decir algo. Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor en el versículo 21. Entonces el padre, enojado, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo al siervo: señor, se ha hecho como has mandado y aún hay lugar. Y dijo el señor: ve por los campos, por las guayados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Hay muchos supuestos cristianos que por estar buscándolo de este mundo no gustarán mi cena. Y sabe que nos toca a nosotros hacer: ir por las calles, ir por las plazas, ir a los pobres, traer a los mancos, traer a los ciegos, traer a los que sufren, traer a los desvalidos, invitarlos a Cristo, para que, está bien en este mundo, de pronto no han gozado de bienes, pero en el reino de Dios van a ser consolados. A esos hay que invitar, a esos hay que convidar, y hay que llenar la casa del Señor. Amén. no tengas deseo de posición, no tengas deseo de posición. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Ser siervo de Cristo, servirlo, anunciar el evangelio y esforzarnos para llenar el reino de Dios. Amén, amén, amén. Eso es el evangelio, eso es el evangelio. Ah, Jesús, por favor, Dios, guárdanos las malas enseñanzas. Hacen que haya malas conversaciones y hasta a su vez corrompen las buenas costumbres, corrompen la buena costumbre de la humildad y ahorita está la soberbia. Corrompen la buena costumbre, Señor, de estar libre de avaricia. Ahorita la gente quiere tener. Corrompen la buena costumbre si hay muchos que no sirven a Dios, sino a los hombres. Dios, perdónanos. Guárdanos, Dios. Guarda nuestros corazones. Guarda nuestros corazones de toda maldad. Guarda nuestros corazones.